varios años. Producción propia. Producción propia, exactamente. Y durante años, creo que estás cursando el tercer año o el cuarto, sí. Julia. El cuarto, me parece. De estar acompañándonos, sí, con esta columna, uh-huh, y con la selección que haces semanalmente, sí, de textos muy, uh-huh, interesantes y, uh-huh, muy variados. Así que bueno, muchas gracias y te esperamos el jueves. ¿Cómo no? ¿Eh? Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Buena semana. Un beso grande. Chau, chau. Igualmente, beso grande para ustedes. Chau.